Subido Ubrique, ya sea casi un apellido de lo que es nuestra localidad. Nosotros que vamos a continuar hoy con el foco puesto en ese sentido dentro de lo que es el ámbito de la actualidad local en torno a lo que, bueno, pues además va a ser protagonista en Radio Ubrique a lo largo de todo el fin de semana. Recuerden que, bueno, pues esta tarde programación especial en el apartado de deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez, pero durante todo el fin de semana además vamos a estar acompañándoles como venimos haciendo desde el inicio de esta Subida Ubrique, ya más de dos décadas acompañándoles en la retransmisión en directo con protagonistas, con el desarrollo de la prueba y siempre además innovando, añadiendo elementos como puedan ser desde hace unos años ya las redes sociales, imágenes también que recogemos de todo lo que va aconteciendo, así que ya les instamos, les animamos a que nos acompañen a lo largo de todo el fin de semana. Nos vamos a quedar ya con protagonistas y además con urgencia porque, como podrán imaginar, desde luego es un fin de semana más que movido para personas como el presidente de la escudería Ubrique, Pedro Carlos García, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, ya no tiene esto marcha atrás. Ya hemos empezado y ya todo viene consecutivamente y esta tarde ya tenemos la presentación, primero las verificaciones técnicas y luego la presentación por la Avenida España y ya efectivamente mañana ya carrera. Veía a Pedro esta mañana desde bien temprano en la zona de Hipersol, con muchos preparativos. Se suele decir que el capitán, ¿no?, los que mandan, al final no se meten tanto en faena. En tu caso creo que eso no va así, ¿no? Yo hago de todo. Cargamos vallas, aquí todo el mundo hace de todo. Anoche estuvimos hasta bastante tarde poniendo la valla de arriba de la curva de la Cruz Roja que nos quedaba, para interferir lo mínimo posible a los coches que estaban aparcados allí. Y en fin, ya te digo, aquí hay que hacer un poco de todo. Y me comentabas que es cierto que, hombre, es un ingrediente que supone, bueno, pues un añadido más en cuanto a espectáculo y además de promoción de la subida, de traer al centro de la localidad los vehículos con lo que es esa caravana de vehículos, recordemos, de nuevo este año, a partir de las 8 de esta tarde, pero que eso es cierto que también es más trabajo y, por tanto, más movilización de medios y de personal durante estas horas, ¿no? Por supuesto que sí, llevarlo por la avenida implica más de 60 vallas que hay que mover, encintado, ponerla y luego quitarla. Poner un arco de salida, el speaker, los equipos, la instalación de los equipos, en fin, y claro, y eso requiere ya un trabajo añadido. Pero bueno, también es muy vistoso y hay que entender también que de cara a la chavalería y de todo eso, le encanta el tema ese y yo creo que, como el año pasado vimos, que probamos por primera vez, el resultado va a gustar mucho también. Lo cierto es que, viendo, ¿no?, la cantidad de personas que ya el primer año, el año pasado, bueno, pues se dio cita, incluso el seguimiento a través de Internet, porque también se retransmite, ¿verdad?, vía streaming, esto hace que, desde luego, se amortice, ¿no?, ese esfuerzo en la promoción de la prueba, ¿no? Hombre, claro, es una promoción de la prueba, y no tanto promoción de la prueba, que sí lo es, como también promoción del pueblo, o sea, promoción de la propia localidad, porque no cabe duda que eso lo está viendo muchísima gente de muchos sitios y, en fin, y va a tener su impacto positivo en eso, porque vamos a dar a conocer a Ubrique a mucha gente que a lo mejor no ha puesto todavía Ubrique en el mapa. Con lo cual, pues mira, es un factor muy positivo. Pedro, hablando de este tema, no sé si tienes el dato de medios de comunicación que se hayan acreditado ya. No lo tengo. No te lo puedo dar porque eso lo hace el jefe de prensa directamente y hasta esta tarde me parece que no viene. Y no te puedo decir cuando venga Cristian, habrá que preguntarle, pero todavía no me ha dicho datos de lo que me acabas de preguntar. De todas formas, hay un buen número de medios, de medios de comunicación generalistas y también sobre todo especializados, ¿no?, en deportes. Sí, ya te puedo decir que la subida se sigue desde muchos sitios. Además hay mucha afición en determinados puntos de la geografía de España, como en Asturias y en Canarias y eso se sigue a pie juntilla, ¿no? Toda la parte aquella de Tenerife, Gran Canaria y eso. Y luego en Asturias también y en muchos otros puntos que también tiene un seguimiento. Ya el año pasado hubo, según me informaron el resumen que nos dieron desde internet, fueron 320 y tantos mil accesos. Enlazaron con nuestra retransmisión. Y luego hablaron de 1.022.000 alcances, que son alguien que en algún momento determinado ha visto un punto de la subida Ourique. Okay. Con lo cual te puede hacer una idea del impacto que eso tiene a nivel promocional y a nivel turístico para el pueblo. Lo que pasa que eso no se ve de hoy para mañana. Eso, claro. Hay que sembrarlo para verlo posteriormente. Por eso decía al principio, ¿no?, que es algo intangible, pero esto se suma a lo que es cierto. Además, podamos ver durante estos días. Han ido llegando pilotos, familiares, los distintos equipos. Todo lo que en definitiva desplaza la caravana del campeonato de España de montaña, esos son hospedajes, son comidas, eso sí que sería bastante cuantificable y es bastante importante, además de todos los visitantes que se acercan por aquí el fin de semana. Y además de eso, como tú decías, ¿no?, la promoción que se hace, por ejemplo, a través de vía internet, ¿no? Efectivamente, la promoción, y además no solo internet, sino que la semana que viene estará ya la imágenes del reportaje de televisión española, la 2, en Teledeporte, que se efectuará un par de veces. También hay varias cadenas que están interesadas en el reportaje, según me han comentado, no sé si es Telecinco, Antena 3, en hacer un pequeño resumen también, y lo que se llama las plataformas del motor, que son las cadenas estas que se dedican a exclusivamente temas de motor, que también tiene mucho aficionado y la retransmiten en varias ocasiones a lo largo del año. Bueno, pues es indudable, desde luego, y cada vez va más esa repercusión mediática de la subida Ourique. En cuanto a espectadores, a ver qué tal se comporta el tiempo, pero esa parece ser una buena noticia, digo, por lo que vemos va cambiando bastante esas previsiones, pero se hablaba un 80% de probabilidad de lluvias, la cosa ha bajado bastante, seguramente gracias al viento, y bueno, pues en principio probabilidad del 55% mañana por la tarde de lluvias, y el domingo ya ni siquiera se apuntan precipitaciones. Parece que en ese sentido buenas noticias, ¿no? Hombre, claro, el agua tiene el inconveniente de que desluce un poco la prueba y dificulta un poco todo lo que conlleva, la logística que conlleva el montaje y todo, ¿no? La preparación y todo. Y de cara al espectador, hombre, pues es un inconveniente, porque también esto se hace de cara a que la gente que lo vean y que estén allí, que lo disfruten, y con el agua supongo que, claro, no es lo mismo que estando en otra situación, pero la carrera de todas maneras se hace como sea, salvo una niebla espesa, salvo una fuerza mayor que sea importante, pero no cabe duda que un tiempo, aunque no haga sol, pero que no llueva, es muy positivo, sí. Hemos comprobado además otros años cómo nos ha caído el agua, pero ha seguido adelante, desde luego, la competición. Y bueno, pues parece de todas formas que no va a deslucir el tiempo, que está muy cambiante, eso sí, pero las probabilidades de lluvia son ya muy bajas. Eso sí, el viento, que parece que no, pero os dificultan el tema de encintado y demás, ¿no? El viento bastante, bastante, porque todo el encintado de la parte de arriba lo rompe. empieza a tirar, hace vela y lo rompe, y luego a última hora habrá que ir poniendo y reparando todo lo que se ha roto. Es una dificultad que tiene añadida, pero bueno, es lo que tenemos. Uh-huh. Si corre viento no podemos hacer otra cosa nada más que aguantarnos. No queda otra que adaptarse, como sabe hacer además Escudería Ubrique. ¿Qué es lo que resta para el aficionado que nos está escuchando? Los pasos desde la organización, que es bastante porque evidentemente no se puede dejar todo montado 2 semanas antes, sino que en estos últimos momentos, que es por ejemplo los pasos que tenéis que ir dando ahora. Sí, no, ya queda el montaje de las vallas por la avenida esta tarde. En torno a las 5, por ahí, a partir de esa hora, iremos montando las vallas y el encintado, 6 o por ahí, y luego, posteriormente, nos queda montar un poco la zona de la salida, y aunque eso se tiene que quedar todo montado esta noche a la hora que sea, porque mañana es todo muy rápido y tenemos que dejar perfectamente montado todo esto, porque el barullo de mañana y tal, pues nos tiene que dejar las vallas puestas hasta la parte de arriba de la curva del día y todo eso operativo. Hmm. En lo que se refiere a vallado y encintado, por tanto queda esa parte inicial, ¿no? ¿La parte superior ya está finalizada? Sí, la parte superior ya van bajando, terminándola, y ya supongo que hoy, esta tarde, estará ya terminado todo el encintado de la prueba. Eso está ya terminado. Y lo que es Cruz Roja y bombero, gasolinera, y eso está también terminado. Uh-huh. Las vallas de gasolinera se ponen el mismo sábado por la mañana. Y las alpacas también las ponen el mismo sábado por la mañana. Y luego por la aquí, que lo dejaremos puesto esta noche todo lo que podamos, porque aquí se forma entre coches que entran y que salen, es un inconveniente grande. Y de todas maneras mañana tendremos que empezar a las 7 de la mañana como muy tarde. Pero bueno, si lo dejamos puesto esta noche a la hora que sea, pues eso que nos encontraremos mañana. Hmm. Bueno, pues todo ello en torno a la logística de esta subida, que claro, hay que esperarse al máximo para no interferir demasiado en la vida habitual, podemos decir, ¿no?, cotidiana de la población, y eso sí, recogerlo después lo más rápidamente posible también. Veía, ¿no?, que los pilotos van llegando, ayer alguno llegaba, esta mañana ya se podían ver coches, y bueno, pues evidentemente las próximas horas todos para las verificaciones de esta tarde. Sí, sí, ya están llegando, ya hay muchos, ayer ya llegaron algunos, y esta mañana ya he visto yo, y durante la noche también me han dicho que han llegado varios. Ya no para, ya es continuamente llegando, y de aquí a un rato hasta 110 equipos, te puedes imaginar la cantidad de coches y de camiones que tienen todavía que entrar. Mm. Al final 109 inscritos, de nuevos superándose el centenar de participantes. Y bueno, pues los principales favoritos, la única baja de última hora, la de Borreguero, ¿verdad? Efectivamente, Raúl Borreguero, no sé exactamente, yo creía que venía, pero al parecer no habrá podido, algo le ha debido surgir y no viene. Es la única baja de los últimos años de los coches así más gordos. Hmm. Para que una... Todo lo demás, incluso alguno nuevo que está por aquí, que también se ha añadido. Hmm. Creo que vienen nuevos vehículos, nuevos coches desde Canarias también. Sí, sí, y también tenemos el Subaru, el World Rally Car de Gerard de la Casa. Hmm. Que en situaciones así de suelo deslizante o lluvia, una pequeña, tiene muchas opciones porque es un coche muy rápido y de mucha tracción. Hmm. Fombona, que finalmente viene con el Lamborghini, el Audi DT nuevo, parece que no va a estar a punto, y bueno, pues todavía tendrá que esperar a próximas pruebas, ¿no?, del Nacional. Efectivamente, viene con el Lamborghini y el Audi, por lo visto, lo están poniendo las suspensiones adaptadas a la montaña, que todavía, por parecer, no se lo habían terminado. Hmm. En cualquier caso, como decimos, evidentemente los principales favoritos y otros tantos pilotos que seleccionan pruebas a lo largo de todo el año, y entre esas que seleccionan, o si tan solo tienen que elegir una, en muchos casos eligen Ubrique, tal y como nos constatan a lo largo del fin de semana. Hablamos, si te parece, Pedro, también de algo que evidentemente, aunque hemos recordado en numerosas oportunidades, es la gran pregunta de cada año: ¿cuándo se cortan las carreteras al tráfico? Sí, pues yo ahora mismo la contesto. El sábado vamos a cortar a las 11:30 de la mañana. Es un poquito antes que otro año, pero con la idea de terminar también un poco antes. Esa es la idea que tenemos, que nos dé tiempo a los repartos de todo el dispositivo, porque hay que tener en cuenta que hay más de 200 personas en el tramo de esos 4,5 kilómetros. Entonces eso hay que repartirlo, hay que repartir todo lo que es la logística, y la idea es empezar antes y terminar también un poquito antes. Y luego el domingo, que es a la misma hora de siempre, a las 8:30 de la mañana. Nos preguntaban algún oyente por qué no este año tan pronto el sábado a las 11:30, lo has respondido tú de todas formas. Otra vez es cierto que incluso se había esperado hasta casi la 1, el año pasado creo que fue a las 12, pero 12. Claro, comprobasteis que no os daba tiempo a que empezara el entrenamiento a la 1:15, ¿no? Sí, efectivamente, es que no nos daba tiempo porque, ya te digo, son 200 personas que hay, entre fuerzas de orden público, entre comisarios de ruta, protección civil, organización, son muchísima gente a repartir, con toda la logística, con extintores, con cepillos, con cepiolistas, con un montón de cosas, y la verdad es que se nos hizo el año pasado muy complicado, y la idea era esa, empezar un poquito antes para poder, una vez que comience eso, terminar un poquito antes, claro. El terminar un poco más difícil de predecir porque no sabemos cómo va, ¿no? Cómo irá, pero que en principio la idea es terminar antes. Sí, la verdad es que no sirve de nada cortar tarde el tráfico para que después los entrenamientos tengan que comenzar más tarde y al final se vaya acumulando el retraso. Esa era la idea. Esa era la idea de este año. Y es cierto que el domingo, claro, el personal está ya, la mayoría sabe dónde tiene que colocarse por el día anterior y por tanto todo es más rápido, ¿no? Todo es más rápido, el domingo es más rápido, ya también se hace de forma más automática. El problema de estas cosas es hasta que se arranca. Una vez que arranca ya va de forma, eso como he dicho, automática, pero que hasta arrancarlo cuesta mucho trabajo, sí. Bueno, pues por tanto esos son los horarios de corte de carretera, insistimos, el sábado a las 8:30, perdón, el sábado a las 11:30 de la mañana, 11:30, mañana sábado, y el domingo, bueno, pues a partir de las 8:30 de la mañana. Y en cuanto a la reapertura al tráfico, sí que es cierto que ya depende, ¿no?, de cómo marche la carrera. Hay unas estimaciones, e incluso sí, si se pudiera, pues se abriría antes, ¿no? Sí, no, esperamos sobre las 6:30 aproximadamente, si todo marcha bien, pues habremos finalizado la carrera. Al principio se forma una cierta pelota de tráfico, pero a los 20 minutos, media hora, ya eso queda más o menos ya la fluidez, aunque haya siga habiendo tráfico, pero ya el tráfico será mucho más fluido. Y el domingo, pues esperamos estar terminado a las 2. A las 2 del mediodía estar ya finiquitado y más o menos lo mismo. Siempre hay unas 15-20 minutos de cierta pelotera de tráfico, pero luego se vuelve mucho más fluido. Pedro, sobre el equipo humano que colabora dentro de Escudería Ubrique, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Pues ya te digo, entre 200 ahí entramos y puedes poner unos 70, 80 más, o sea, yo no sé si se llegará a los 300, pero nos quedaremos relativamente cerca, porque luego hay comisarios, verificadores técnicos, comisarios técnicos, deportivos, personal federativo, muchísima gente. Y por cierto que también hablamos estos días atrás con Paco Galán y hablamos de diferentes alternativas que, evidentemente, lo principal patrocinio llega a través de entidades privadas y públicas, Pero también pues se intenta a través de marketing pues contar con algunos elementos que sirven también para los espectadores de recuerdo y demás. Este año, que además de las camisetas y ese tradicional, ¿no?, libro de firmas, también creo que contéis con unas pulseras, ¿no? Sí, unas pulseritas, se han hecho unas pulseritas de recuerdo y unas bolsitas también con el emblema de la escudería, un marketing que hacemos porque, bueno, se hace y una cierta financiación se obtiene también de ahí. No es que sea gran cosa, pero colabora. Ayuda también, ¿no? Claro, pues, efectivamente. Y la verdad es que también es cierto que creo que sois los únicos que hacéis esto del libro de firmas, que tiene bastante éxito, ¿eh? Sí, tiene es muy complicado también, es un tema muy complicado porque uno manda la foto, otro no la mandaba a tiempo, otro la mandan tarde, otros se olvidan, hay que andar llamando, en fin, que es un poco complicado, pero bueno, ahí fue una costumbre que cogimos también y ya es difícil, mucho muy difícil de quitarla, porque hay mucha gente esperando los libritos. Sí, pequeños y mayores, pero es cierto que los críos sobre todo... Bueno, pues antes de que comience la competición son muchísimos los que van dándose a la vuelta para intentar completar como si fuera un álbum la firma de todos los corredores. Es una manera también de ir creando bueno, pues ese amor, esa afición por el automovilismo, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, pues antes de finalizar, Pedro, si te parece, recordamos lo que en cuanto a horario se planifica para esta tarde. Recordemos que llegan las verificaciones técnicas y administrativas, con la gran novedad de que esas verificaciones técnicas se realizan en la Plaza de las Palmeras. Sí, la vamos a hacer en la Plaza de las Palmeras porque es en la zona izquierda, la derecha sigue quedando libre de aparcamiento y vamos a hacerlo en la zona izquierda de la Plaza de las Palmeras. Está asfaltado, no hay ningún problema de nada, porque además es muy espacioso y muy grande, y de ahí partiremos por la zona de la avenida, toda la Avenida España. Luego, en función del tiempo, pues nos quedaremos ahí, se cerrarán los coches ahí o iremos a la Plaza de Toros. Vamos a ver que apunte un poco más la climatología, si llueve o no, porque la Plaza Toro tiene albero. Y si no, se queda ahí el parque de guardería y ya hasta mañana a las 8:30 no se abre el parque para nada. Queda todo sellado, eso es voluntario, el piloto que quiera lo deja guardado, el que no, se lo puede llevar por sus medios donde quiera, pero allí se cierra calculamos que será en torno a las 11 o cosas así. Se cierra el parque, queda vigilado con guardia de seguridad y hasta mañana a las 8:30 no, nadie puede tocar ni el coche ni puede tocar nada. Otra cuestión, ¿no? Pasaba esta mañana y veía, y durante estos días, ¿no?, que se ha estado trabajando bastante en ese sentido, ¿no?, en la Plaza de Toros, por el tema del agua que había venido cayendo. Y bueno, pues evidentemente el albero está en buenas condiciones ahora mismo ya. Sí, perfectamente. Ahora mismo, si no llueve, perfectamente. Si no llueve, perfectamente. Y además, la previsión da una poquita de agua esta noche. Esta noche de hasta mañana a las 9 de la mañana o por ahí, o las 10. Es muy poca el agua que dan. Cada vez parece que es menos. Pero, hombre, para que no haya el barrillo ese, y se daría tiempo perfectamente a que se secara. Y ya mañana noche va todos los coches allí a la misma Plaza de Toro, porque el domingo no hay previsión ninguna de agua de momento. Por tanto, recordamos que las verificaciones empiezan a las 3:30, la entrega de documentación a las 4, la verificación técnica que se hace en la Plaza de las Palmeras, y que desde allí, nos decías, directamente van a entrar a la Avenida de España, por tanto, ¿entrarían desde la Plaza de la Estrella? No. Entrarían como el año pasado. Vale. Se daría la vuelta por encima, en caravana con un coche de vigilancia primero, y bajaríamos por la Avenida España, por donde mismo el mismo recorrido del año pasado. Exactamente el mismo. Así y que ya saldrían por la Avenida España. En la salida, sí, perdón, por la Avenida España, por la Plaza de la Estrella. Desde la zona superior, desde la zona de correos, podemos decir, desde la zona de los callejones, hacia abajo. Hacia abajo, El arco de salida va enfrente al BBV, esa zona, con lo mismo que el año pasado, y a partir de ahí hacia abajo irían los vehículos. Nos comentabas que van a ir por grupos, de igual que el año pasado. Sí, el año pasado lo que pasa es que no habían terminado uno, otro no se enteró, otro estaba por allí por fuera, en fin, no se enteraban de lo que fueron, de lo que iba, al ser la primera vez también. Entonces, este año, pues, vamos a intentar que todos vayan agrupados, de 40 en 40, por ejemplo, y que no pare nunca el chorro, que estemos en una hora, hora y media, estemos prácticamente finalizados. Quien puede estar, evidentemente, el consejo es que se acerque por allí. Quien no, recordamos que vía streaming lo vais a ofrecer también, ¿no? Sí, también. También se va a ofrecer vía streaming, que se puede ver desde nuestra página Subido Urique y desde Fórmula Motor. Bueno, pues a tenerlo en cuenta también para seguir esa caravana de vehículos, la ceremonia de apertura de lo que va a ser esta Subida Urique, al igual que el año pasado. Y como nos decía Pedro, por tanto, los vehículos desde ahí irían hasta la Plaza de Toros en principio, ¿no? Vamos a ver la climatología, vamos a esperar ese momento hasta que se aclare. La verdad es que está un poco complicada. Otras veces a estas alturas las previsiones son muy claras ya y prácticamente no hay error. Pero hay una borrasca ahí que dan las previsiones, dan una cosa y al poco tiempo dan otra. En función de si no, pues nos quedamos en la plaza de Las Palmeras otra vez, sí. Y ya se queda la guardería allí. Y se cierra y, como he dicho antes, hay dos guardas de seguridad y queda aquello cerrado. O bien a la Plaza Toro. Yo creo que seguramente será en la Plaza Las Palmeras hoy, el día de hoy. En el día de hoy. Por cierto, que comenta otro dato que no hemos señalado y también a destacar, ¿no? Que desde hace un tiempo también contratáis guardas jurados, seguridad privada, para acompañar a la propia seguridad del dispositivo que se pone en marcha en estos días. Sí, claro, claro. Esto ya llevamos algún tiempo contratando guardias de seguridad y este año además hay una exigencia en los cortes de la DGT que obliga a poner guardias de seguridad en cada uno de los cortes. En el corte de Benaoca va un guardia de seguridad y en el corte de la zona de la gasolinera, la Renault, ahí va otro guardia de seguridad. Aparte de eso, de que la Guardia Civil de Tráfico estará por allí, pero puede estar disponible porque entra y sale a cualquier cuestión que le pueda surgir a lo largo de lo que es la carrera. Es una novedad, ¿no?, que hemos comentado también a lo largo de esta semana, el hecho que no solo en esta prueba, sino que un poco son los clubes deportivos que organizan el evento determinado y que necesitan esos cortes de carretera, los que se autorizan esos cortes, evidentemente, pero los que se responsabilizan, los que tienen que estar allí, son representantes de la organización, no como antes que eran los propios efectivos de la DGT, ¿no? Efectivamente, antes era la Guardia Civil de Tráfico y ahora es Seguridad Privada el que efectúa los cortes. El corte lo hace la Guardia Civil de Tráfico. Pero vosotros sois los que permanecéis allí. Eso, efectivamente. Para, mantener, ¿no?, ese corte e informar a los conductores. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí porque sabemos además, Pedro, que evidentemente, como podrán imaginar nuestros oyentes, la tarea es importante a lo largo, no solo del día de hoy, sino durante todo el fin de semana. Seguiremos hablando, si te parece, como cada año, a lo largo de estos días. Y nada, pues muchísima suerte en el desarrollo de la prueba. Si te parece, nos quedamos con un llamamiento, como siempre. Es algo que además los ubriqueños respetan de forma bastante escrupulosa, pero insistimos, ¿no?, en el sentido común y en colaborar también en que luzca, en el que se desarrolle esta prueba de la mejor manera posible, ¿no? Efectivamente, además eso ya digo que hay que tener sentido común, hacerse caso de las indicaciones de las fuerzas de orden público, que el deporte del motor tiene su riesgo como cualquier otra cosa, pero además el valor añadido de que el riesgo añadido de que los coches van a una velocidad considerable, con lo cual hay que ponerse en sitio autorizado para ello y luego colaborar en todo lo que todo, no intentar no dejar nada en la zona, porque ningún resto de basura ni nada de eso, porque luego hay que recogerlo, tienen personas que recogerlo, y es un trabajo de cuidar un poco el medio ambiente también. Son dos aspectos fundamentales, el de la seguridad, el prioritario, colocarnos donde además está claramente señalizado, y el otro que tú decías, ¿no? Colaborar con la limpieza, y bueno, pues si todos nos llevamos lo que recogemos lo que nos hemos llevado, pues no habrá ningún problema. De todas formas, hay una labor muy importante de Básica que también colabora con este evento un año más. Pues Pedro Carlos, lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Ánimos para todo el trabajo que queda por delante. Enhorabuena a Escudería Ubrique por la puesta en marcha un año más de esta subida a Ubrique, y seguiremos hablando a lo largo de todo el fin de semana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días.